Dos, tres y... Arden las velas, huele a mistela, ya son las vísperas de San Juan. Arden las velas, huele a mistela, ya son las vísperas de San Juan. Llegan vecinos a hacer las pruebas y una cazuela hirviendo está. Llegan vecinos a hacer las pruebas y una cazuela hirviendo está. Papel con tinta bien dobladito, lúgubres formas el bien y el mal. Papel con tinta bien dobladito, lúgubres formas el bien y el mal. Con la guitarra bajo la higuera, fogata y ronda pa' pasar. Con la guitarra bajo la higuera, fogata y ronda pa' pasar. Que unos chonchones, mi madre escucha cómo asusta. Mi padre cuenta que unos chonchones, mi madre escucha cómo asusta. Se oye el galope de unos caballos, afuera el perro ladrando está. Se oye el galope de unos caballos, afuera el perro ladrando está. Entre las llamas veo tus ojos, el vino quiere llevarme a ti. Entre las llamas veo tus ojos, el vino quiere llevarme a ti. En la penumbra beso tu cuello, ya es medianoche, soy tan feliz. En la penumbra beso tu cuello, ya es medianoche, soy tan feliz.